Alimentación. Feeding or food. Almorzar. To have lunch. Almuerzo. Lunch. Apetito. Appetite. Asar. To roast. Asar a la parrilla. To grill in British English. To broil in American English. Beber. To drink. Calentar. To heat. Cantina. Canteen. Carta de vinos. Wine list. Casa de comidas. Café in British English. Diner in American English. Cena. Dinner or supper. Cenar. To have dinner. Cocer al horno. To bake. Cocinar, cocer. To cook. Comedor. Dining room. Comer. To eat. Cortar. To cut or to chop. Desayunar. To have breakfast. Desayuno. Breakfast. Descongelar. To defrost. Entremés. Hors d'oeuvre. Estofar. Guisar. To stew. Freír. To fry. Glotonería. Gluttony. Hambre. Hunger. Hervir. To boil. Hora de cenar. Dinner time. Hora del almuerzo. Hora de la comida. Lunch time. Hora del té. Tea time. Libro de cocina. Cookbook. Menú. Menu. Merienda. Afternoon tea. Merienda cena. High tea. Nutrición. Nutrition. Pausa para tomar un café. Coffee break. Pelar. To peel. Plato fuerte. Main course. Poner la mesa. To lay the table. Postre. Sweet or dessert. Preparar la comida. To make lunch. Quitar la mesa. To clear the table. Remover. To stir. Sed. First. Servir. To serve. Servir la mesa. To wait at table. Sopa. Soup. Tener hambre. To be hungry. Tener sed. To be thirsty. Tentempié. Snack.